Sintonía de Radio Brique en este justo instante. Bueno, pues desde la ermita del Jesús vamos a retransmitir en directo, vamos a llevarle en directo hasta sus hogares el pregón de Semana Santa que este año nos ofrece José Antonio Guerrero, que en unos minutos va a estar entregado a los suyos para ofrecer un pregón que estamos seguros que va a hacer las delicias de todos los amantes, aficionados y hermanos de esta hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. José Antonio Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos muy poquito tiempo porque estás a punto de entregarte a los tuyos, de dar ese magnífico pregón que llevas mucho tiempo trabajando y seguro que no vas a defraudarnos, ¿no? Pues esperemos, está hecho con todo el corazón y bueno, pues disfrutando de este gran día que estoy viviendo. Y es una gozada ver este Jesús, pues, que está hasta los topes, ¿no? Agradecer a todas las personas que están desplazadas, ¿no? En esta noche fría, pero que para mí va a ser una noche muy calurosa por todo el amor que estoy sintiendo. Comentaste en los micrófonos de la radio hace unos días que los días más importantes de tu vida fueron tu boda, el nacimiento de tus hijos y este día de hoy, ¿no? Por supuestísimo, no cabe duda de que hoy es uno de los días que voy a tener grabado a piel y que voy a disfrutarlo mucho, ¿no? Y yo creo que es algo muy bonito. ¿Cómo has vivido este día? Desde que te has levantado hasta las 9 de la noche prácticamente, que son ahora. Bueno, menos una hora que me he echado para descansar. La verdad es que ha sido un recibir a todas las personas que han venido de muchos lugares, gracias a Dios, puedo decir, de España, de Andalucía, de mi trabajo, de Corte, de Barcelona. La verdad es que muy contento, muy contento. Son muchos pregones los que ha ofrecido ya la hermandad en su historia. Siempre que el pregonero es miembro de la hermandad, lo viví de otra manera, ¿no? Claro, porque yo creo que al final el pregón es de todo. Entonces yo creo que eso es un pregón de todo. Y un pregón que cuenta con... te están ya reclamando, estamos prácticamente a pocos segundos de comenzar el pregón. Te decía que es un pregón que cuenta con muchas colaboraciones, porque no solamente la banda de música, que es tradicional, que toque en los pregones, sino que has tenido el valor y el coraje de reunir a viejos amigos de un coro que nunca hemos olvidado los ubriqueños, sí. Como es el coro de la hermandad, ¿no? Pues sí, la verdad es que hoy ha sido el encuentro después de muchos años sin estar juntos y lo vamos a disfrutar, ¿no? Pero no solamente serán estas las colaboraciones, sino que va a haber muchas y espero que todos disfrutemos de esta noche. Está hecho con todo el amor. Un pregón que como ya digo, cuenta con muchas colaboraciones, pero el grosso de ese pregón, sin duda, lo vas a ofrecer tú en unos minutos, ¿no? Pues sí, ahí estaré para deleitar a todos. Te acompaña otra pregonera, Paqui Virués, que va a ser quien te presente, ¿no? Pues sí, la verdad es que no podía ser otra persona que Paqui la que fuera la que me presentara. Eso era algo que tenía claro desde el principio. Hoy se hacen 20 años de que ella fue pregonera y pues había que... la teníamos que volver a sacar a la atriz. No te robo más tiempo porque te están reclamando. Muchísima suerte, Josan. Ánimo, vas a hacerlo muy bien. Todo el cariño de los amigos de la radio, esta gran familia que también es la tuya. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues eran las palabras rápidas y velozmente de José Antonio Guerrero, conciliario de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que como ya decimos, en unos minutos va a ofrecer en directo desde la ermita del Jesús el pregón de Semana Santa 2019, que cuenta con un bagaje importante desde que comenzara su andadura allá por el año 1993 con don Ángel Tinoco, que fue el primer pregonero de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Fue en el año 94 don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, el recordado Antonio Pérez Domínguez fue pregonero en el 95, en el 96 Gumersindo Arroyo Quiñones, nuestro amigo Modesto Barragán, que pregonó la Semana Santa en el 97, en el 98 Manuel Cabello Janeiro, también recordadísimo por esta casa, Paqui Virués, que cumple hoy 20 años ya desde que dio ese pregón y que presenta al pregonero en este día tan especial para él. También en el año 2000 Francisco del Castillo Tellería, 2001 Joaquín Perea Montilla, Antonio Rodríguez Carrión fue pregonero de la Semana Santa en 2002, en 2003 don Carlos Navas Collante, 2004 José Luis López Núñez, Atanasio Villalba en 2005, en 2006 Fernando Domínguez, 2007 Antonio Moreno, también amigo de esta casa junto a Fernando Domínguez, en el 2008 José Antonio Medina Armenia, José Luis Rodríguez Castro, también en 2009, Serafín Maza en 2010, Joaquín Coveñas, Daniel Borrego, Pedro Galeana, Francisco Collante Gago, Manuel León Carmona. Vamos a callarnos porque ya parece ser que da comienzo ese pregón. Thank you.

tardes. Vuelve a oler a azahar, a naranjo y limonero. El jardín se llena de vida. Cruje al cargar el paso los costaleros en ensayo de silencio. El aire trae recuerdos a incienso, a cera derretida, a fe, a sentimientos. El Jesús vuelve a ser el centro. Retumban los tambores en nuestros recuerdos, sintiendo la Semana Santa florecer de nuevo en nuestros adentros. Abramos paso a la fe, paso al sufrimiento, paso a la semana de pasión, de devoción, paso al pregonero que entre sueños soñó toda su vida con este momento. Convencido nazareno que vivió bajo el manto de la estrella desde muy pequeño, bajo la atenta mirada de Jesús el nazareno. ¡Ay, San Judas Tadeo, que lo estoy viendo! ¿Cómo vamos a disfrutarlo, Padre nuestro? Excelentísimo y reverendísimo señor cura párroco de Ubrique. Excelentísimo y reverendísimo señor cura párroco de Cortes de la Frontera. Excelentísima señora alcaldesa Isabel Gómez. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, corporación municipal, representantes de los grupos políticos locales, representantes de los cuerpos de seguridad. Hijo predilecto de Ubrique, don Bartolomé Pérez. Hijo adoptivo de Ubrique, don Manuel Pérez Trastoy. Hermanos mayores de las hermandades ubriqueñas, cortesanas, malagueñas, cofrades, amigos todos, bienvenidos. Es para mí un honor presentarles hoy como pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2019, a quien tanto deseo que llegase este momento, a quien tanto se merece pregonar la Semana Santa ubriqueña, José Antonio Guerrero Moreno. Tanto lo deseó que el Señor le ha recompensado. Para que pueda contarnos cómo vive la Semana de Pasión un nazareno extraordinario, para el que estos últimos meses no han sido fáciles. El camino se ha llenado de espinas, de pruebas que el Señor ha puesto a la fe de José Antonio. Un particular vía crucis que él ha sabido superar en el amor a Padre Jesús y María Santísima de la Estrella, que no lo han abandonado. Tengo en mi mente la ilusión, los nervios, tres veces más de lo normal, de José Antonio entrando por las puertas de mi trabajo en Radio Grazalema, con una carta en las manos revoloteándole como una paloma. Solo decía, lee, lee, con una sonrisa de oreja a oreja. Era la carta de la venerable, piadosa y real hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de la Estrella, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores, encomendándole la labor de pregonar la Semana Santa. Madre mía de la Estrella, pensé, se está haciendo realidad uno de los mayores sueños de mi gran amigo. Y me sentí y me siento inmensamente feliz porque habrá pocos ubriqueños que hayan deseado tanto este momento como él. Años y años de silencio trabajando por su hermandad, esperando con tanta ilusión para hacer un pregón que hoy, estoy segurísima, está lleno de amor a la Semana Santa ubriqueña, de fervor, de sentimientos, de vivencias de fe. Hoy, querido amigo, deseo que te sientas orgulloso de ser como eres, un excelente cristiano en la más amplia extensión de ser cristiano, José. He perdido la cuenta de los años que nos unen de amistad, de grandes momentos en los que me has invitado a poner la voz, viviendo experiencias increíbles y preguntándome mil veces, ¿y cómo lo hace? Hoy ha querido Dios que 20 años después de pregonar yo la Semana Santa esté aquí para presentarte como pregonero, intercambiando los papeles de aquel día tan especial para mí, en que tú ocuparas el lugar que yo ocupo hoy, marcando para siempre esa Semana Santa en mi calendario, que me devolvió la fe cuando casi la tenía perdida. Me hace profundamente feliz, José, acompañarte en este día y estaré por siempre agradecida que me hayas elegido para presentarte. Solo espero estar a la altura de la presentación que tú te mereces. José Antonio Guerrero, José, Joselito el del coro, el monaguillo. Así te hemos ido conociendo a lo largo de tu vida. Una vida cuyos pasos desde la más tierna infancia siempre han acabado aquí, en este templo, en tu casa del Jesús. José Antonio ya nació predestinado a ser nazareno. Nací hace 43 años en la calle del Jesús. Y todas sus carreras y todos sus juegos acababan en el jardín, sintiéndose prontamente atraído por su iglesia del Jesús. Ya con 8 años comenzó a ser monaguillo, ocupando esta labor hasta los 19, un tiempo en el que ya se colaba en la Junta de Gobierno de la Hermandad de nuestro Padre Jesús para escuchar. Desde 1985 es hermano de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Estrella. Dentro de la propia hermandad ha sido prióster hasta que el amor y el trabajo se lo llevaron a Torremolinos, físicamente, porque nunca ha roto el cordón umbilical ni con su hermandad ni con su pueblo. Tiene una larguísima trayectoria. En los años 90 inició en Radio Ubrique la divulgación cofrade en el espacio El Llamador, una década en la que también nacía el coro de nuestro Padre Jesús, formando parte de sus integrantes, que nacía precisamente en el seno de la hermandad. Actualmente es conciliario y no deja de trabajar por su hermandad, aportando ideas, actos de vida cristiana que la hermandad de Padre Jesús acoge y desarrolla, tales como el pregón del mayor, el cartero real, las jornadas por la integración, la misa por la discapacidad o la casetita de feria. Nuestro pregonero no es solo nazareno, también es hermano de todas las hermandades ubriqueñas, participando en cuantas salidas procesionales le permite su trabajo, teniendo como sagrado e intocable su Jueves Santo. No poder estar aquí este día acompañando a Padre Jesús y María Santísima de la Estrella sería el dolor más grande de su vida. No se recuerda sin participar en el ritual sagrado de la preparación de la salida procesional de sus titulares. La magia que se crea en este templo, en las horas previas, la familia, la hermandad viviendo una emoción difícil de explicar. Desde el año 2003, nuestro pregonero, como decimos, vive en Torremolinos, casado con una mujer extraordinaria, María Luisa, que ha entendido siempre y compartido su fe, su intensa vida cristiana en pos de su hermandad, que ha entendido su gran ubriquidad, su necesidad de venir a Ubrique a coger fuerzas para salir adelante. Gracias, María Luisa, porque eres la mejor compañera que nuestro José ha podido encontrar en esta vida. Muchas gracias a ti. José es padre orgulloso de 2 hijos, de Sergio y de José, a los que hizo nazarenos a las pocas horas de nacer. Unos niños que también son extraordinarios y que viven junto a su padre con la misma devoción nuestra Semana Santa. José Antonio, que ha trabajado toda su vida vendiendo cosas desde un jamón a una chaqueta de piel, trabaja actualmente en Leroy Merlin, en Málaga, donde es muy querido por sus compañeros y allí es conocido como José Ubri, llevando siempre a gala a su pueblo. Muchos de ellos ya han sido enganchados a esta tierra. Un trabajo en el que ha podido conocer a muchos famosos que han acabado participando de la obra social de la Hermandad del Nazareno. No se le escapa ni uno. Si de buenas obras se trata, los convence con extraordinaria facilidad para que colaboren. Y a los hechos me remito. En tierras malagueñas tampoco ha dejado de lado su labor solidaria, ya que colabora en un comedor social, menos veces dice, de las que le gustaría. En fin, pocas personas conozco como tú, José, tan apasionados en la ayuda al prójimo, siguiendo el segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Yo diría que incluso mucho más que a ti mismo. Por más reveses, por más problemas que hayan surgido, jamás te he visto renunciar a una labor solidaria y siempre cristiana de manos de tu hermandad. Cuánto amor, cuánta ilusión, cuánto esfuerzo has puesto desde tan joven en hacer felices a los más desfavorecidos, a los discapacitados. Tengo que recordar cómo organizabas con el coro aquellas meriendas fiestas para los niños del curtido, con sus concursos, con sus premios. Sus caras de felicidad han sido para ti una gran debilidad y con ese empeño también nos has enseñado a conocer a estas personas tan maravillosas y a quererles. Aquellas navidades en que el coro, con el poco dinero que tenía, daba sus pequeños regalos y ayudas a familias necesitadas y de ahí el salto a la hermandad para seguir haciendo y ampliando buenas obras. Todo el año te lo pasas, José, trabajando por tu hermandad, con esa cabeza siempre pensando en Ubrique. Puede ser agosto y que ya tenga los regalos que esas navidades repartirá el cartero real en sus visitas al curtido, a Vamos Juntos, a los colegios. Piensas y piensas quiénes podrían protagonizar las jornadas por la integración y acaban viniendo. ¿Milagro? Yo creo que no. fe y tal vez un poco de ayuda de Padre Jesús, también cómplice de estos proyectos, aunque en alguna ocasión te metiera una colleja. En este pueblo, José, somos muchos de decir que quien se mete en una asociación, en una organización, es que algo busca. Tú llevas toda la vida en esta hermandad y creo que sí, que algo buscabas, aunque tu grandeza, la grandeza que tienes, es que no te lo has quedado para ti. Buscabas realizarte como persona y nos regalaste alegría con tu buen hacer. Viniste a recompensar a los que sufren, viniste a hacer visible la discapacidad y el potencial de estas personas. Nos enseñaste que dar es más bonito que recibir, que tenemos que parar la vida de estrés que llevamos y pensar más en los que nos rodean. Y lo que te quedará por inventar, bien lo sabe la Junta de Gobierno de tu hermandad. José, lleva para siempre en tu corazón este gran día, rodeado del cariño de tu familia, de las hermandades, de los amigos, del pueblo de Ubrique, del de Corte, de Torremolinos, de Málaga, de todos los que vienen a arroparte para devolverte tantísima generosidad con colectivos, con personas desfavorecidas, con mayores y con niños. Todos tenemos mucho que agradecerte a ti, tan humilde, tan sincero, tan preocupado y comprometido, hombre de fe y de corazón, que te dejas la piel con todo lo que haces por los demás. Y no digo más. José, José, deja ya que suene la música, siéntela muy adentro. El corazón te late a ritmo de marcha marcando los sentimientos. Háblanos, amigo, cuéntanos. Padre Jesús ya está atento. La Virgencita de la Estrella sosteniendo su pañuelo te está diciendo, adelante, hijo mío, tú puedes hacerlo. Cuéntale cómo siente un nazareno criado entre mis faldas desde muy pequeño. No te importen los nervios, que quien bien te quieren sabrán entenderlo. Es tu sueño, hijo mío, y te arropa todo tu pueblo, dice nuestro Señor del Santo Entierro. ¿Qué más quiere el más humilde de los siervos? Pregona ya, José, da rienda libre a los sentimientos, que un pregón nacido del alma, un pregón sincero, llegará como tiene que llegar a hermanos y costaleros, a este Ubrique que te quiere, a tu corte, a los de Fuengirola y a los malagueños. Ya es hora de oler a incienso. Enciende ya la vela que este abril está pidiendo que llegue la Semana Santa pregonada por José Antonio Guerrero. Gracias. Te quiero. Aquí, espera, espera. Con la venia, esta noche os voy a contar la historia de un niño que soñaba entre nubes de algodón y sierras de plata. El viejo chirriar de una puerta, el sonido de una cerradura, hace que la mente del viajero se transforme. Ha llegado a casa, a esa casa que un día lo vio nacer, crecer y marchar. Para él su casa es su castillo, su palacio, su monumento, la fortaleza más bella que jamás imaginó. Aunque algunos dijeran que era una vieja casa llena de defectos, para él cada defecto era una virtud y no había un lugar ni un sitio más mágico que ella. Algunos decían que sus ventanales estaban rotos, pero no estaban rotos por olvido, sino porque cada mañana el sol caprichoso atravesaba con su rayo para ser el más bello de los tapices. Las losetas del suelo se levantaban porque la tierra necesitaba respirar el único olor con color. Y es que en esta casa el olor tenía color y no era otro que el morado. Por la noche, centenares de ángeles se deslizaban desde el cielo para pintar en sus paredes dibujos y figuras infinitas, que luego lo veían como simples humedades. Y es que su hogar tenía todo lo que él podía desear. En él había un niño llamado Jesús, siempre jugando con una bola. Decía que era el mundo y que algún día él sería su rey. Al final todos le decían el niño de la bola. También en esta casa había hermanos, San Isidro, labrador, del campo, siempre buscando el alimento, siempre buscando a Dios. Un hermano que volvió después de mucho tiempo a la que fue su casa, a la que fue su hogar, San Sebastián. Y en medio, una madre, pero una madre con el nombre más bonito que ninguna flor, una madre con el nombre más bonito que ningún lucero. Su nombre era María. Y es que María era la estrella de esta casa. María era la luz de su hogar, pero también era dolores cuando veía a un hijo pasarlo mal, para hacer esperanza y remedios que a su hijo dar. Cada atardecer María reflejaba su rostro en la puesta de sol, esperando el más bello de los regalos. Su hijo, aquellos que emigraron, volvían a casa. Algunos lo hacían por el bosque, otros por corte, otros por Benocá. Y mezclados entre la jara, el tomillo y la cal, las luces de su coche parecían perlas de un rosario que a su madre traían ya. Entonces María corría y preparaba una gran mesa por si venía alguno a cenar. Que nunca faltara el pan y el vino, que nunca faltara el pan. Y presidiéndola, él, mi alfa y mi omega, mi principio y mi fin, el de la cruz a cuesta, el que escucha, el que sufre, el que aguanta, el que lo comprende todo. Pero no decirle Manuel, porque ese nombre a él no le gusta. Ni tampoco llamarle Señor, porque ese nombre a él no le gusta. Ni Rey ni Redentor, porque ese nombre a él no le gusta. Es hora de gritar a los vientos que no hay un nombre que a él le guste más que Padre Jesús Nazareno, dueño de esta casa, dueño de este hogar. Es hora de abrir las puertas y de oler a Sahar, de sentirse nazareno, de cirio y de costal. Es hora de madrugar, es hora de sentir que la gloria está aquí en el Jesús y en Ubrique, y que junto a él un año más voy a sentirme cerca. Reverendo párroco de Ubrique, reverendo párroco de Corte de la Frontera, excelentísima alcaldesa de Ubrique, miembros de la Corporación Municipal, miembros de los grupos políticos, representantes de los cuerpos de seguridad, queridísimo hijo adoptivo de Ubrique, hermano mayor de la Hermandad de la Pasión de Corte de la Frontera, presidente de la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cofrades todos, a todas las personas que hoy habéis tenido a bien desplazaros a nuestro pueblo, muchos de ellos la primera vez que nos visitáis, sed bienvenidos. En nombre de mi alcaldesa y de todos los ubriqueños que estamos aquí, bienvenidos a vuestra casa. A todas las personas que nos acompañáis a través de los diferentes medios de comunicación, a mi familia, a todos los cofrades, amigos, vecinos, muchas gracias por estar hoy aquí. Paz y bien. Hoy se cumple un sueño. Hoy es una noche muy importante para mí, en la que me toca pregonar la Semana Mayor de mi pueblo. Una semana que para mí es una forma y compromiso de vida. Muchísimas gracias, Paqui, por tan bellas palabras de presentación. La verdad es que desde el primer momento que acepté pronunciar el pregón de la Semana Santa de Ubrique, lo primero que tuve claro es quién quería que fuera la persona que me presentara. Paqui es esa persona que uno no sabe bien etiquetarla. Si es amiga, hermana, familia, para mí es difícil. Solo sé que forma parte de mi vida y que juntos hemos compartido muchos momentos, a la cual admiro y quiero muchísimo, al igual que a toda tu familia. Paqui, gracias. Por muchos motivos, pero sobre todo por ser como eres. Antes de continuar, me gustaría dedicar mi admiración y respeto a cada una de las personas que fueron pregoneros anteriormente. Y en especial, como no, a mi antecesor. Gracias, Olegario, por tu desvelo, por tu dedicación, por tu cariño, por formar parte de esta casa, por ser un hermano siempre dispuesto a ayudar. Gracias, pues tú has hecho y haces grande a esta hermandad. Una tarea que me ha hecho soñar e inquietarme en estos últimos meses. No es fácil, pues no sé si estaré a la altura de tal encomienda. Pues no. No sé si soy historiador ni poeta, pero en mis dudas y en mis oraciones decía cuando miraba a mi Nazareno. Dime, Nazareno, ¿por qué yo debo ser el que pregone tu palabra, siendo tú el mismo verbo? Dime tú, ¿por qué debo decirle a la luna y las estrellas que iluminen tu noche santa? Dime, ¿por qué yo debo decirle al viejo campanario que te sirva de sudario la tarde de Viernes Santo? Dime tú, Nazareno, ¿por qué yo debo decirle a la primavera que tinga un manto nuevo para tu madre, de flores y esperanza? Dímelo tú, ¿quién soy yo para decirle a mi hermano que saque la túnica o que se ponga bajo un costal para hacer tu luz o pies en una madrugada? ¿Quién soy yo, padre, si yo solo soy uno más, que sueña cada Jueves Santo en acompañar tu caminar? Dímelo tú, Nazareno, si debo yo de pregonar, dímelo tú, padre mío, que a tu lado tú me tendrás. Todo empezó con una llamada. Por aquel entonces yo tenía 8 años y estaba jugando en el jardín. Y vi cómo la puerta de la iglesia estaba abierta. Mi curiosidad hizo que entrara. Y al instante sonó una voz. Niño, ya puedes entrar para adentro y ponerte a poner flores. Él era Pepe de Encarna. Y a su vera estaba Miguel el jardinero, podando unos montes de lentisco para que nos sirvieran de base para luego poner las flores. Esa Semana Santa para mí fue muy especial, pues contaba a mis padres y abuelos que yo puse las flores que llevaba aquella hermandad. Recuerdo que me atrajo muchísimo las filas de penitentes que llevaba y decía, para el año que viene voy a ir yo. Al año ya estaba yo intentando de convencer a mi madre y ni corto ni perezoso me fui a lo de Rogelio Ayuste para ver cuánto costaba la tela. El nazareno me lo puso bien fácil. Para mi alegría, aquella mujer me sorprendió diciendo que ella tenía una túnica, la cual me regalaría, eso sí, si me estuviera bien. Al día siguiente dice, ven a las 6 y te la pruebas. A las 4 estaba yo en la puerta. Y para mi alegría, aquella túnica me estaba niquelá. Ya tenía túnica y este año salí acompañando por fin al nazareno. Tanto me gustó que los muñecos de indio pistoleros que tenía yo en mi casa nunca más volvieron a pelear. Ya no jugaba con ellos a hacer batallitas. Los utilizaba para recrear procesiones y penitentes a todas horas y por todo lugar, por el salón, la cocina, el sofá. Recorrían cada rincón de mi casa. Era un no parar. Recuerdo de mi niñez, de personas que me marcaron. Antonio Cañestro, tesorero, que con una caja de zapatos él me enseñó a contar y no había ordenador más perfecto que lo pudiera igualar. Tere Lara flores ponía. Mientras Antonia, la de enfermo, un manto le quería comprar. Antonio Vega con un santo entierro nos donaba, o una tarde de Sevilla con Antonio Benítez para comprar un paso a la estrella, sin dinero, pero con mucha voluntad. Miércoles de flores y piñas, en el Jesús, con Paco Arena y Solano, estábamos poniendo los jarrones. Al rato se caían, pues eran muy viejos y no se podían aguantar. Cuántas irritaciones pasamos. O una regañina de Juan Domínguez, de esa nunca me solía librar. Mientras tanto, mi tía Pilar, tortita de bacalao preparándonos estaba. Una tarde con mi coro de la hermandad, que supuso que muchos jóvenes se acercaran a lo que por aquellos tiempos era una Semana Santa desconocida por muchos. Tantos momentos, tantas esperanzas, tantos sueños, tantas ilusiones, pero siempre juntos, unidos en el amor hacia nuestro Jesús y nuestros titulares. Porque juntos formamos una familia. Y es que ¿quién me va a negar a mí que mis Angulos, mis Ordóñez, mi Olegario, mi Solano, mi Zapata, Naranjo, Prieto y tantos otros a mí no me tocan nada? Ellos han formado parte de mi vida en todos mis acontecimientos, en mis alegrías y en mis penas, en un largo camino. Hoy quiero agradecer a los que estuvieron, a los que están y a los que estarán, pues ellos son los que han mantenido la llama viva de nuestra hermandad y, por consecuente, de la Semana Santa Uriqueña, salvando muchos obstáculos en el camino. Siempre recuerdo con cariño unas visitas que eran muy habituales. Mi afecto más cariñoso para Miguelito, el temporal, el cual siempre estaba entusiasmado por la imagen de su Jesús, gran nazareno, de cuerpo y mente, un ángel, siempre pidiendo alguna estampa o cargando alguna cruz o corona que alguien le hacía. Pero guardo un cariño muy especial. Escuchad esta voz. Miércoles Santo por la tarde, una visita no podía faltar. Un toque de puerta se escuchaba. Al nazareno, la cara le empezaba a cambiar. Patriarca de su casa, con un arte que no se puede aguantar. Gitano de pura cepa, ¿qué más te voy yo a contar? Y todos los años cuando lo veía, siempre decía igual: este año sí que está bonito, este año está a rabiar. Él no necesitaba ver. El amor que sentía hacia su padre era suficiente. Con dos velas en la mano y una saeta preparada, un gitano que a mi nazareno las penas les quiere quitar. Cántale bajito, gitano, cántale una vez más, que no necesita sirineo cuando escucha tu cantar, que no hay pena ni lamento que a ti te pueda aliviar que una saeta de Rafael Flores Hertato un jueves de madrugada. La vida se lo llevó, como a tantos buenos nazarenos que ahora en el cielo están. Después de una cuaresma de ensueño, imposible de imaginar, de ver por nuestras calles llenas de paso para ensayar, de culto, de preparativo, de vía crucis, llega nuestra Semana Mayor, llega la primavera, llega la Semana Santa, en el que nuestras iglesias, nuestra parroquia o nuestras calles transforman nuestro pueblo con un solo objetivo: que vivamos y recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El domingo amanece radiante, de estreno, de luz, de olor, de sonido. El convento es el encuentro en el que un pueblo sale a recibir y custodiar un mensaje lleno de paz y de amor. Esa paz que tiene tu rostro, esa paz que tallara tu escultor, Antonio López, para dejar en este pueblo. Esa paz que necesitan tantos hogares y tantas personas. Y es que ya Ubrique se viste de gala. Ubrique ya es un clamor. Ubrique está de fiesta y Ubrique tiene a su Redentor. Tuyo es el honor, capataz, de llevarlo con fervor por las calles ubriqueñas y de cautivarlo de amor. Bendita sea la palmera que da sombra al Redentor. Bendito sea el potrillo que porta un mensaje de amor. Bendito el que viene en nombre del Señor, que se alce la palma y se sienta el amor. Séquito infantil, cortejo festivo, abrazo cofrade de un mensaje divino. Y es que hoy es domingo de domingo, pero no es un domingo cualquiera, que está entrando un ubrique, un Mesías, pa' darnos la buena nueva, y hasta la sierra San Calanao pa' ver su cara morena. Y es que hoy es domingo de domingo, pero no es un domingo cualquiera, que la rosa floreció junto al jazmín y la azucena pa' alegrar su caminar en una calle cualquiera. Y no hay palabra, luz ni espera que su presencia nos llena, porque hoy es domingo de domingo, pero Ubrique ya no está igual, que está entrando un Mesías a golpe de un capataz. El ambiente es festivo, nadie lo puede parar. Y después del domingo ya nada es igual. El lunes y martes toca trabajar, pero con la mente puesta en los cultos, en los últimos preparativos, en los últimos detalles. Repaso de túnicas almidonadas, de capirote, guantes de cíngulo y molía bien preparadas. Y llega el miércoles, en el que todo ya no es igual, en el que los que lo aclamaban no se encuentran y en una plaza lo van a sentenciar. Sentencia injusta de una ley sin norma ni moral, porque al Hijo de Dios van a crucificar. Culpable de dar amor, culpable de dar la paz, culpable de un mundo que no sabe dónde va. La plaza espera impaciente a que el cautivo salga ya y por las calles bajo una corona de espinas su sangre derramando va. El de la túnica blanca, qué triste cara lleva ya, bajo un monte de capirote que consolándolo van. Rompe, Señor, esas cuerdas que te mantienen cautivo, que duele verte atado y malherido. ¿Quién fuera la cuerda de ese martirio para romper las ataduras de una condena y un mal castigo? Porque nada te dobrega, nada te quiebra, porque nada temes. Cautivo está tu pueblo, cautivo de un miércoles más, que lo tiene en vilo al ver su cara pasar. Trinidad y la Torre con sus galas vestidas están, y al pasar el San Antonio suena su himno una vez más. Padre nuestro que estás en la sierra, caminando por calles estrechas, cobijando tu cara morena, meciendo tu túnica nazarena, llenando de blancura la sierra uriqueña, llenando de olor cada rincón, cada puerta, consumiendo la cera de una vela, rezando una oración, cumpliendo una promesa, sintiendo cada melodía, sufriendo una sentencia. Camina cautivo, que Ubrique te está soñando. Camina cautivo, que el San Juan te está guardando. Camina cautivo, que la plaza te está esperando. Y las golondrinas lo están anunciando, que algún día la esperanza verán paseando. Esperanza de la vida, esperanza del amor, esperanza cuando tú salgas, Ubrique te dará su corazón. Las estrellas bordarán tu manto y la luna te prestará su resplandor. Esperanza a ti te dice, esperanza Chacramón, donde el cautivo se crece y la pena es oración. A continuación, tengo el honor de presentarlo un regalo musical que un amigo, a partir de ahora un gran amigo, me ha tenido el honor de hacerme. Es importante que nuestra Semana Santa pues tenga su seña, y esta noche vamos a estrenar una marcha procesional que se llama Estrella Nazarena, que ha sido compuesta por David Moreno Yucia y que va a tocar pues, nuestra banda municipal. Hoy me gustaría hacer un poco mago y hacer que cada uno de ustedes, cuando llegarais a vuestra casa, tuvierais un regalo. Un regalo que os pudiera cambiar la vida. No sé si podré. Si por casualidad no puedo, seguro que Roberto me ayuda. Seguro que cuando escuche el regalo me ayuda. Podré hacer de diferentes formas, color o volumen. Pero seguro que si lo utilizáis, podrá ayudaros mucho en vuestro día a día. Algo que con levantar el ánimo en vuestros días grises, que sepa guiaros por la senda correcta, que transmita un mensaje de amor a todos y a todos los que lo compartáis, con un mensaje de amor y esperanza infinita. Algo que transformara vuestra vida. Este es vuestro regalo, un libro. Un libro en mayúsculas, diferente, que no entiende de moda, de lista de éxito. Un libro de una historia verdadera, de un superhéroe de carne y hueso, de una aventura fantástica, de un compromiso eterno y de un mensaje real como la vida misma. Este libro no podía ser otro que la Biblia. Y con él empieza todo. Porque sin él, todo lo que se organiza, la parroquia o las diferentes hermandades, no tienen sentido ninguno. Si en estos días no nos dejamos empapar por alguna de sus lecturas, todo lo que celebramos quedará vacío y será tan solamente un acto más del año. Por eso, yo os quiero invitar a sacar este regalo que Dios nos envió, su palabra, su guía, sacarlo de aquel cajón escondido, de lo harto de la repisa o de una caja en el trastero, a un sitio visible para que nos acompañe en estos días. Y en algún hueco lo abramos y leamos algunas de sus lecturas. Entonces, entenderemos que lo que vive en nuestra parroquia y nuestras calles es un episodio de la pasión de nuestro Padre Jesús Nazareno. Un libro que para mí lo resumiría en muy pocas palabras. Amaros como yo os amé. Y es ahí. Es ahí donde nuestras hermandades tienen que hacer y actuar, en querer al prójimo, y todo en su nombre, mediante sus fuerzas de caridad. Una de las señas más importantes de todo cristiano, aparte de celebrar sus actos litúrgicos, debe ser ayudar al prójimo. Para mí, como cristiano, cofrade y mariano, considero las fuerzas de caridad de las hermandades reflejo del amor de Jesús. Y dichas obras engrandecen a las hermandades, sobre todo en estos tiempos convulsos que vivimos, donde no se lleva y no se entiende lo religioso. Estos actos hacen que las hermandades se mantengan vivas y actuales. Jornadas por la integración son las llaves para entender los problemas de nuestra sociedad. El cartero real es la ilusión por la vida, por la llegada de Jesús. La misa por la discapacidad es el encuentro con nuestros hermanos especiales. Sí, especiales, porque junto a todas las asociaciones de nuestro pueblo vivimos su fiesta. El máximo cariño a cambio de nada. El pregón del mayor es el homenaje a nuestros abuelos, que son los responsables de darnos este pueblo y esta fe. La vela de la esperanza es el compromiso. La recogida de alimentos es el compartir. Las meriendas solidarias es el vivir juntos todos los momentos especiales. La caridad es lo justo, dar con voz callada lo que nos pertenece a otros en sus peores momentos. Y tantos actos que engrandecen nuestras hermandades y engrandecen nuestro día a día como cristianos. Pero tenemos que tener un cuidado. No pueden formar parte de un calendario de actividades. Tienen que formar parte de nuestro ADN. Tienen que formar parte del tesoro más grande que tienen nuestras hermandades. Por eso, os invito a participar de los actos de culto de nuestra parroquia, a leer este gran regalo que Él nos dio, y en ayudar al prójimo. Así celebraremos la Semana Santa más importante y bonita de nuestra vida. Y seguro que harás que afrontes el día a día con más esperanza e ilusión. Y con esa ilusión llega el Jueves Santo, como el primer día. Hoy toca ponerse el traje de niño con cara de hombre y vivir el día a día de la familia nazarena. Amanece temprano, muy temprano. A las 8 de la mañana me dirijo al Jesús. Allí se encuentra mi amigo, amigo en mayúscula, Solano, incansable, nervioso, intentando que el Jesús tenga sus mejores galas, persona que dedica los 365 días al cuidado de Él. Él es el que hace que nuestras imágenes luzcan radiantes y que nunca falte limpieza, flores ni orden en nuestra casa. Gracias por este trabajo del día a día. Y con Él me dirijo al San Antonio. Toca poner las flores al santo entierro. Es el último paso que ya nos queda por adornar. Después bajamos a desayunar, a donde tú sabes. Y rápido, a casa a prepararte una ducha, ropita nueva y para Jesús. Hay que estar antes de las 12. Allí nuestros titulares resplandecen. Todo está preparado. Y qué bonita está nuestra casa. Cuánta luz, cuánta algarabía, cuánta gente. Cómo me gustaría parar el reloj. Llegan las 12 y se reza el Ángelus. Una oración que es acompañada por muchos hermanos y por nuestros niños del curtido. Orgullo de esta hermandad. Nuestro porque siempre han estado y hemos estado juntos en muchos momentos. Flores de las hermandades, de amigos. Oración compartida, luz de compromiso. De ese compromiso de ayuda al prójimo, de alguna asociación o particular, pero siempre pidiendo por la salud y la integración. Hoy es el día de recibir a todos los ubriqueños. Mi casa, tu casa abierta está de par en par. Hoy es día de alegría, hoy es día de dar la paz, día del amor fraterno, día que me llena de felicidad. Y así, poco a poco, pero a la vez rápido, el Jueves Santo va transcurriendo. Son las 5. Un nerviosismo se empieza a apoderar de mí, aunque eso de ponerse nervioso en mí sea algo habitual. Toca tomar algún rico gañote, tortita de bacalao, magdalena o dulce de los que suele abundar en estos días. Y túnica en mano, dirigirse para Jesús. Que no falta nada, que el tiempo ya está pasando y pronto en las calles estará. Que me voy, cariño, que me voy a hacer ya, que tengo que hacer muchas cosas y no me puedo esperar. Vamos, métete. Ponte aquí, ponte aquí. Espera, ponte aquí. Espera. Que hoy es noche de Jueves Santo y al nazareno quiero acompañar. Quiero ser luz en la noche, aroma en la madrugada, porque no hay un Cristo más bonito que el Cristo de mi hermandad. Vámonos, cariño. Juntos vámonos ya, que está Jesús esperando y la gloria abierta está. Antes de que se abran las puertas, Padre, tú y yo solo tenemos que hablar. Y es que ¿quién mejor que tú comprende lo que pesa una cruz? ¿Quién mejor que tú sabes de un penar callado o de una lágrima contenida o de un triste caminar? Este año, Padre, cuando pases por mi casa, no verás la fachada encalá, ni con tela y flores engalaná. Y es que la reina de esa casa, Padre, sufriendo está una cruel enfermedad que le hace olvidar quién es y dónde está. Esa reina es Ana, mi madre. Padre, ayúdala, consuélala, pues ella me enseñó a quererte cada día. Ella es mi luz, ella es mi bordad. Y es por ella que vuelvo a ser el chiquillo, el niño que soñaba que a tu vera el mundo era justo, que siempre sería primavera y de una paz inmortal. Es por ella que los sueños son posibles, es por ella que me trajo tantas veces ante tu altar, es por ella que sé amar. Y poco a poco, tu iglesia se empieza a llenar. Nazareno, coge tu vela, que esto ya va a comenzar. Que tu cirio sea tu luz y tu luz en tu caminar. Que una cruz de guía se planta para anunciar que el tiempo se para. Que la sierra se pone un traje de plata bajo una luna de cristal. porque las golondrinas vuelan más bajo para una corona de espina querer quitar. ¿De dónde vienes, padre? ¿Y a dónde vas con esa cruz tan pesada, cargando nuestros pecados y con tan bello andar, mecido por costalero, que pasito a paso a compás? Y vienes andando con paso firme, con paso de bondad, recorriendo cada calle, repartiéndonos la paz, tocando este cielo bajo una estrella fugaz, con una sentencia de muerte que escrita lleva ya. Vas dejando un olor a siglo, a historia, olor a promesa, a pueblo, a fe, a barrio, a futuro, a ilusión. ¿Cuánta luz tienes tu barrio, padre, con esa fila de penitentes que tanto resplandor le da, reflejando tu silueta en cada casa, en cada fachada, sintiendo cada mirada de sufrimiento, suspirando en cada caminar, con esas duras huellas y con tan frío pesar? ¿De dónde vienes, Nazareno, con esa túnica morada, reinando por tu barrio y con tan cruel penar? ¿Vienes soñando, Nazareno, con esta luna de Nisán, con este Jueves Santo que se hace realidad? Que no se acabe nunca esta noche, que la música vuelva a sonar, que no se apague el cirio, que vuelva a cargar un costal, mientras una abuela reza una y otra vez más, mientras un músico poesía al aire lanza, mientras un niño te descubre en su caminar. Y es que ver tu cara morena por tus calles, dando la vida, aunque la tuya vayas a dar. Y es que bendita sea esta noche, bendita la luz que me da, bendita sea tu túnica morada, bendito el madero de tu cruz, bendita la fuerza que tú me das, bendita la plaza que te cobija, bendita la fuerza de un costal, bendito el penitente, la mantilla, el músico y el capitán, que te sacan por Ubrique para la gloria llegar. Ya vamos. Una fila de mantilla y penitente empiezan su caminar. Mientras tanto, el Jesús se queda solo, sin luz, sin ruido, con una madre impaciente, con un capataz que de nervios no puede parar. 40 costaleros debajo un paso, 40 costaleros de verdad, 40 corazones que a una madre quieren llevar por sus calles de noche y madrugada, que espera que llamen al cielo para la gloria tocar. Pero espérate un momento, José, no le vayas todavía a llamar, que quiero cantarle una salve con mi coro de la hermandad. Toda nuestra esperanza eres tú. Ahora sí, capataz. Sácala por sus calles. Para que vuelva reina. Para que dé luz a la noche y a los más a la madrugada. Mécela siempre con dulzura. Que ande siempre a compás. Que detrás del nazareno empiece su caminar. Bajo un palio de lucero. Qué bien confortada va. Camina muy despacito, sin dejar de suspirar. Las estrellas te acompañan y la luna no deja de brillar. Mientras ubriques se están brujando, de una pena y un cantar, tu jardín te llora, extrañando tu soledad. Estrella por el Jesús, estrella por el Toledo, estrella por la plaza, Pilita Abajo y calle San Sebastián. Pero mécele su palio, hermano, llénalo de azahar, que consuele a su hijo, que con una cruz vaya. Que le canten saetas valientes, cantadores de verdad, que la pena de una madre no se puede aliviar. Te busqué bajo la luna, en una plaza parada, mirando al Calvario estaba y no parabas de llorar. Te busqué en una callejuela, con tu cara iluminada, pidiendo y rezando por tus hijos, pa' que no les falte de nada. Te busqué en mis madres, que siguen sufriendo, por un mundo que no cambia. Estrellas que dan la vida y llevan la pena tatuada. Entre llanto y sufrimiento, qué duro es su caminar. Por la droga, los malos tratos, la injusticia y tanta, tanta maldad. Ayúdale, madre mía, ayúdale a caminar. Pero qué bonita y guapa vas, estrella, que naces al morir el día para ser la mujer más bella, lucero del alma mía. Eres tú un rosal sin espina, eres rocío de la mañana, y es que como tú ninguna, mi madre más soberana. Eres tú, señora mía, un repique de campana que desde el cielo anunciaba que un hijo se entregaba. Eres tú, señora mía, guardiana y refugio de tu barrio. Eres tú, madre mía, mi consuelo, sustén y llanto. Eres estrella valiente, una flor apenada, mecida por costalero, un jueves de madrugada. Y es que como tú ninguna, madre, refugio, refugio de esta mañana, cobijo de un nazareno y de mi vida soberana, porque tú eres madre mía, la que bajaste una mañana para ser luz y refugio de esta tierra gaditana. Poco a poco, el Jesús se queda solo. Ya todos duermen. Las calles están desiertas y la madrugada va ganando a la noche. Pero en el cielo, mirelos todos a ese cielo, a San Pedro se la empiezan a liar. Precisamente unos ubriqueños. San Pedro, déjanos un poquito más. Déjanos un año más. Que saquemos al nazareno, ahora que todos duermen, ahora que nadie nos ve ya. San Pedro no se decide, temeroso a que se la vayan a liar. Y al final, entre unos y otros lo convence, y del cielo, para Jesús bajan ya. De paso, un trozo de lucero, de peana, una estrella fugaz. Y la procesión se empieza a organizar. De hermano mayor va Rafael Pato. De capataz, Rafael Martín. Vamos, ponerse en fila, que nos vamos ya. De costaleros y penitentes de postín, Antonio Moreno, Eduardo, Antonio Pérez, Pilar, Tere, Sergio, Isabel Rubiales, María Sánchez y así, Así hay un sinfín. Y hasta por haber hay una banda de Serafines. ¿Y cómo no iba a estar allí? Allí se encuentra Fernando Domínguez, que es el que los va a dirigir. Ya sale otra vez el Nazareno. El cielo empieza a aplaudir. Y por las calles camino al Calvario, bajo la luna llena, la gloria ya está aquí. San Pedro los está avisando. Que al alba tenéis que subir. Mientras Atanasio y el Tato le cantan saetas sin fin. Llegan al Calvario, donde la luna más brilla aquí. Y allí crucificado, el Nazareno se queda a morir. Ya suben los ubriqueños, Nazarenos de Postín, que nos dejaron esta hermandad, orgullo de este jardín. Bendito seáis todos, bendito por vuestro vivir, dejándonos un poco de gloria. Y es que en Ubrique hay que morir. Tarde de luto y fervor. Ubrique ya está enmudecido porque ya sé su salvador. De luto está la torre, el Calvario y la hoz. Guarden silencio por las calles, guarden silencio, por Dios. Que el San Antonio ya está esperando y es tiempo de oración a que llegue la hora para que salga en procesión. ¡Callarte! ¡Que ya viene! ¡Silencio! Que no se oiga, por Dios, solo el crujir de las maderas, que ha muerto el Redentor. Callarte, que la torre llora. Silencio, que la sierra de luto está. Que está saliendo el Padre, aquel que nos traía la paz. Callarse, que el San Juan lo espera. Silencio, que de luto su barrio está. Que ha muerto entre su gente y consuelo no encuentran ya. Negra noche de Viernes Santo, negra pena de un cantar, negra urna de madera que entre rosa adornada viene ya. Llevarlo muy despacito, pasito a paso a compás, llevarlo poquito a poco, costalero, que no se vaya a despertar, que está soñando con Ubrique y es lo que calma su pena. Mantilla de luto tiene, mantillas que de pena van, acompañando a su padre en su triste caminar. Duerme, Señor, el sueño de la esperanza, el sueño de la paz, el sueño de la gloria de otro mundo, bajo una urna de cristal y un sudario de lucero que cobijo a ti te da. El Peñón te está esperando para cubrirte un año más, mientras como lágrimas de agua, la cera corre ya. Y es que guardián está tu torre, San Antonio tu sacristán, la sierra es tu espejo que aguarda tu despertar. Silencio, que Jesús muere, que a la gloria vino a parar, mientras Ubrique se estremece y de luto se encuentra ya. A continuación, tengo el placer de contar esta noche con una amiga, Lola Reina, todo de una saga muy famosa, bueno, de Lola Reina, su tía y muy involucrada al mundo cofrade, que nos va a interpretar la saeta acompañada por la banda municipal. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Thank you. siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. O la saeta de cantar, tengo que dar las gracias porque me está haciendo de convertirme ubriqueña. Yo nunca había venido a Ubrique y me ha traído en dos ocasiones. Una vez fue para ser el cartero real hace 2 años. Eso me llenó de muchísimas emociones. Ya empecé a sentir el cariño que he recibido cada vez que he venido aquí. Y hoy, para compartir con él este pegón, este cantar a su tierra en Semana Santa. Muchísimas gracias, José Antonio, y muchísimas gracias a todos por vuestro cariño. Gracias, Ubrique. Muchas gracias. Mientras tanto, en el Jesús una madre llora por la noticia. Su bello rostro ya está lleno de lágrimas. Donde antes había luz, ahora solo hay pena. Y es que, ¿qué te voy a decir yo a ti, Dolores? ¿Qué te voy a contar? Que tuviste al hijo en tus entrañas y ahora muerto está. De luto es tu manto negro, la noche de luto y fervor, que el jardín te está esperando para consolar tu dolor. ¡Qué triste cara llevas, Dolores! ¡Cuánta pena hay en tu corazón cuando caminas para ver a tu hijo, que muerto está sin razón! Poemas y saetas con quejío, de los barcones salen ya, poemas y pregarias que no dejan de sonar. Rezo, mecerla con paso firme, mecerla con devoción, que está frente a su hijo y la pena es resignación. ¡Qué tortura por Magdalena! ¡Cuánto coraje y sufrimiento! ¿De dónde sacáis las fuerzas costaleras para tan bello movimiento? Isabel, Isabel las está guiando, sufriendo entre sus adentros. Que no le pase nada a su madre, pasito a paso lento. Desde una madre a otra madre, desde una niña a otra mujer, te sueñan las ubriqueñas Dolores que quieren ser tus pies. Y es tu cara tan bonita, tan precioso tu mirar, que dibuja un horizonte con tu luz inmaculada. Siete puñales de plata, siete puñales de amor que se graban en tu alma, llenas de pena y de dolor. Ya vas por la torre con esa angustia y ese pesar y con esa mirada serena, solo repartiendo paz. Bendita sea Dolores, que tanto consuelo da teniendo tan honda pena un viernes de madrugada. El sábado amanece tranquilo. El silencio se apoderó de sus calles, de sus plazas. Es tiempo de espera, de reflexión. Es tiempo de preguntarte cuál fue el error. ¿Por qué el Mesías del convento, el que fue cautivo en la O, Nazareno en el Jesús, yace en la torre sin consuelo ni rencor? Pero la tarde trae una esperanza y se empieza a escuchar un rumor que Jesús no está muerto, que Jesús resucitó. La O es el encuentro, bendita misa de resurrección. Jesús está con nosotros y de la muerte nos libró. Jesús ha resucitado, demos gracias a Dios, que se hallaga en su costado. Es la prueba del amor, campanas suenan ya al aire, campanas dan la bendición, ya vuelven las golondrinas. Ya vuelven los rayos de sol, el convento está de fiesta. Allí se encuentra el Redentor y su madre lo está mirando con alegría y amor. Se puso el manto verde, ese que nos gusta a todos, y una rosa en el pecho porque es domingo de resurrección. María de los Remedios, madre patrona de amor, bendito sea el pecho que amamantó al Hijo de Dios. Blanco como una paloma, es tu convento un clamor cuando van tus ubriqueños a implorar tu bendición. Bendice, bendice Madre y Señora, bendice a este valle de dolor donde tú eres patrona y resucita el Hijo de Dios. Toca coger las maletas, emprender de nuevo el viaje. Porque como dijo mi gran amigo Modesto en su pregón hace ya muchos años, yo nunca me fui de Ubrique. Yo emprendí el viaje de la vida. Y cuando este termine, volveré a mi Ubrique para siempre. Antes de despedir, me gustaría dar las gracias. En primer lugar, a mi hermano mayor, José Manuel Naranjo, por haber creído en mí y haberme apoyado, al igual que toda mi junta de gobierno. Espero no haberos defraudado. Gracias también por tu compromiso con esta hermandad y por haberme hecho tan feliz esta noche. Y cómo no, a mi compañera, a la mujer que me enseña el significado de amar cada día, que me ayuda en mis momentos tristes y que me entiende, que no es poco, y que sabe que yo sin mi nazareno y sin mi Ubrique ni sé ni quiero vivir. A mis dos hijos, Sergio, José, que hacen que esta semilla nazarena siga viva y que si quieren al nazareno, quedarán siempre a Ubrique. Gracias a cada uno de ustedes por colaborar y participar en esta noche tan mágica para mí. Os pido que colaboréis con las hermandades, que os hagáis hermanos, participáis de los cortejos, adornéis vuestros barcones, porque un pueblo sin fe ni tradiciones es un barco a la deriva. Me marcho. Antes miraré en el almanaque qué fiesta, comunión, boda, bautizo o feria tengo pendiente. Si no, me la invento. Cogeré aire, respiraré hogar. Y es que, si mil veces yo naciera, en Ubrique nacería. Porque tiene este pueblo lo mejor de Andalucía. Si mil veces yo se estuviera, en tu fuente bebería agua fresca de tu tierra, para que seque la sed mía. Si mil veces me perdiera, en tu calle me perdería, por Jesús o por Toledo, con su luz y su alegría. Si mil veces yo soñara, soñaría de alegría, soñando con ubriqueños que a mí me alegran la vida. Si mil veces yo jugara, en tu jardín jugaría, jugando a ser nazareno, consuelo del alma mía. Y si un día yo escogiera, Jueves Santo escogería, pa' verte a ti nazareno, pasear por la serranía. Y si un día yo muriera, en esta tierra moriría, porque solo en este bendito pueblo mi alma la paz encontraría. Y he dicho. Pediría un segundo que queremos hacer una cosita, por último, 5 milímetros, con que me gustaría que vinieran José Manuel Naranjo y Olegario. Bueno, lo primero que vamos a hacer entrega, que va a hacer entrega mi hijo José, es de esta marcha procesional que ha compuesto David Moreno Yucia para la Virgen Estrella Nazarena y que ha sido pues este logo y esta pintura que me ha hecho Estefanía Hernández, con que ya forma propiedad de la Hermandad del Nazareno. Buenas noches. Hoy queremos hacer entrega de este regalo de parte de la familia Guerrero Domínguez, para que pronto pueda lucir en esa deseada casa hermandad. Órelo. Bueno, Bueno, pues gracias a todas las personas que me han ayudado, este magnífico dúo de violines, a Paco de Marbella que lo ha traído, a Lola, a la banda municipal, a mi coro, al párroco por permitirme que bueno, esto se pudiera hacer, a mi hermandad, a todas las hermandades por su arropo, a toda la gente que me habéis acompañado, os tengo grabados en el corazón, a Isabel por su apoyo, muchísimas gracias porque te he sentido muy cerca y eso es muy importante, a todos los partidos políticos que habéis tenido bien acompañarme, a las fuerzas de seguridad, y nos despedimos pues, con ese himno nacional. Cosita más, el que fue su coro de toda la vida, que le quiere entregar algo. Así que Ana Suárez viene y esperan un poquito más porque tienen algo preparado. ¿Qué hacéis? Todo tu coro, porque te mereces. Muchas gracias. José, ¿qué? Ahora te vamos a pedir que mires para la puerta, porque en la puerta de tu querido Jesús va a pasar algo.